desde Medio Libre La Zarzamora, del territorio ocupado por el Estado de Chile, les enviamos un gran abrazo y saludo, y también a todas las personas que escuchan esta tremenda radio que es la 8 de octubre. Les invitamos, como siempre, a sintonizar los medios libres, a las radios libres y también, bueno, a todas las radios que retransmitimos este tremendo programa de la radio 8 de octubre semanalmente. Así que muchos abrazos, saludos y Nehuen. Estamos en Radio 8 de octubre, estamos inaugurando, dándole la bienvenida a nuestra segunda hora de programa. Hoy jueves 5 de marzo del año 2026, el reloj marca las 9:02 de la mañana en este territorio centroamericano. Gracias por estar con nosotras. Si usted se ha mantenido desde la primera hora, pues qué bueno que sigue aquí. Si usted está arrancando hasta ahorita este programa, le traemos muchas informaciones. Bienvenidas quienes nos escuchan en vivo por 101.9 FM de Radio U, las radios públicas de la Universidad de Costa Rica. También si usted nos escucha por las radios comunitarias de la Guarajambala, si usted nos está escuchando por los medios libres de la Zarzamora, Radio Cósmica, si usted nos escucha por la plataforma de Underground Radio, si usted nos escucha por nuestra página web, vean qué excusas para escuchar este programa no faltan. Digo, sobran más bien, porque son muchas las formas, los canales que por dicha pues hemos logrado de forma autónoma y autogestiva construir para darle difusión y que vuelen las palabras por los aires. Entonces, bueno, les comentamos que durante la primera hora estábamos conversando con dos compañeras autogestivas, dos compañeras que pues buscan mantener vivos ciertos oficios que hoy en día en este sistema capitalista pues muchas veces es difícil que encuentren cabida, ¿verdad? En el mundo de la automatización, de la manufactura, el consumismo. Posicionarme desde la costura que me heredó mi abuelita y la agricultura que me han heredado mujeres para atrás y para atrás, no es fácil, ¿verdad? Las compañeras pues nos han relatado cómo ha sido un reto también, y ahorita nos hablarán un poco más de eso. Pero bueno, ahí están, resisten, y por eso es que existen también. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en nuestra página web, radio8deoctubre.org. Estamos en Instagram como radio8deoctubre. .cr, en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica, y tenemos nuestro correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com. Así que si a usted le gusta o no le gusta este programa, nos puede escribir un correo electrónico por ahí, siempre estamos nosotras leyéndoles. La idea también siempre es aprender, ¿verdad? Si usted tiene algún tema, alguna sugerencia, algo que le gustaría escuchar, hasta recomendaciones musicales, nunca nos caen mal. Ahí está nuestro correo. Y bueno, antes de continuar, queríamos invitarles a la marcha del próximo 8 de marzo. Esto es domingo. Es la marcha del Día Internacional de las Mujeres. Un día muy importante en todo el mundo. Todas las mujeres del mundo, mujeres trabajadoras, se reúnen a caminar por las calles, a exigir un cese total a las violencias que día con día sufren. Recordemos, y pues ahí nos decía las compañeras, también Anabel nos decía, ¿Cómo es posible en pleno 2025 que por hacer las mismas cosas a las mujeres les paguen menos? ¿Cómo es posible que las mujeres carguen dos, tres, cuatro jornadas el cuidado de la casa, buscar la plata para mantener a los chiquitos, verdad? Y sabemos que a veces hay hombres bien desvergonzados que pues solo andan por ahí volando, como dicen, ¿verdad? Sin hacerse cargo ni responsables de sus propias acciones. Y bueno, nos toca a las mujeres entonces exigir justicia laboral, exigir hogares libres de violencia, exigir relaciones de pareja también donde no haya campo para ningún tipo de maltrato machista, exigir también crianzas respetuosas con nuestros hijos, con nuestras hijas. Bueno, son muchas las tareas que esta sociedad ha puesto a las mujeres y que pues las mujeres realizamos con el fin de vivir en un mundo más digno y de que las niñas también que están, las que vienen, puedan vivir todavía en un mundo más digno. En el 8 de marzo se agradece a todas las abuelas, a todas las madres que también pues hicieron esas transformaciones por nosotras, que hoy nosotras vivimos gracias a los esfuerzos que ellas han realizado. Es un día muy importante. Si usted quiere marchar el domingo 10 a.m. en el Parque Central de San José, sale una manifestación para que usted pueda sumarse, lleve su cartelito. Es una manifestación, suele ser bien alegre, bien contestataria también. Y es importante que recordemos que somos nosotras, somos las personas que vivimos en todas las partes del mundo las que podemos hacer que las cosas cambien, ¿verdad? No es esperar que los gobiernos vengan y nos resuelvan todo, porque ellos no están preocupados por cómo nosotros vivimos. Ellos están preocupados en sus cosas de gobiernos, yo qué sé cuáles serán. Lastimosamente, tienen muchos intereses ocultos, siempre están pactando con los grandes empresarios, ¿verdad? Entonces, como nosotras no cabemos ahí en los intereses del gobierno, tenemos que hacer valer nuestros derechos con nuestras manifestaciones. Eso para las 10 a.m. del domingo y para todas las manifestaciones que vendrán en adelante. Y bueno, también vamos a inaugurar esta hora con un poco de música. Vamos a escuchar Creo en ti de Anati Jux. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria a Anati Jux porque, bueno, es una cantante bastante buena. Sus letras tienen bastante conciencia también. Y va a tener un concierto en este país en el marco del Festival Internacional de las Artes. Entonces, no voy a dar más información porque no me corresponde a mí hacerle la publicidad al Festival Internacional de las Artes. Pero, bueno, búsquela usted en redes sociales. Si usted quiere ir a su concierto, es importante también, bueno, vivir la alegría, la felicidad, la música, el canto, siempre desde un lugar, como podremos llamarle, acorde a nuestros principios, acorde a nuestros pensamientos. Entonces, para eso está Nati Jux, que viene desde Chile, y la vamos a ir a escuchar ahorita. Entonces, vamos y continuamos con la entrevista. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el sin voz silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños volando para el cielo, creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad no convence. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo, tu mirada junto a mí. Creo, somos rebeldía. Creo, la rabia y la alegría. Creo, y en nuestros sueños. Creo, volando pa'l cielo. Creo, desplegando alas. Creo, libertades, esperanzas. Bueno, seguimos en Radio 8 de Octubre. Bueno, Vero nos estaba preguntando, bueno, nos estaba comentando un poco sobre el tema que creo que es muy importante, de que por qué, ¿verdad? ¿Por qué elegimos este camino? Tanto Anabel como yo, creo que elegimos un camino de las manos, ¿verdad? Un camino artesanal, un camino donde cada cosa se hace con amor y es diferente en el caso de Anabel, ¿verdad? Me imagino, en el caso textil, ¿verdad? Y de los títeres. Y en mi caso yo creo que también, porque cada vez que cosecho, no cosecho 200 lechugas por semana, ¿verdad? O 200 hortalizas por semana, sino que cosecho una cantidad muy pequeña y de muchas cosas diversas. Entonces Vero nos preguntaba por qué escogimos este camino. Y Anabel decía algo muy bonito que creo que tiene que era con, que decía honrar la vida, ¿verdad? Que lo que hacemos es como una manera de honrar la vida. Y esa frase es súper potente y creo que es eso, ¿verdad? Hacemos las cosas porque nos gusta honrar la vida. Y también yo siento que es una necesidad necesaria. Y yo pienso que, no sé, que antes, hace muchos años, digamos, hace, no sé, por poner algo, pienso mucho como hace 100 años, ¿verdad? Hace 100 años todo era muy diferente, ¿verdad? Y igual el mundo tenía sus vicisitudes y el país también tenía sus vicisitudes y la gente igual vivía había una porcentaje de la gente que no vivía bien y otro porcentaje que vivía bien, ¿verdad? Por lo general, como siempre, ¿verdad? Que los que viven bien son minoría. Y bueno, bien, en términos, ¿verdad? Esa es una cosa que quería introducir. Ajá. Bien, ¿qué es vivir bien, verdad? Entonces nos preguntamos eso. El capitalismo nos ha dicho qué es vivir bien, ¿verdad? Y es eso, vivir bien es llegar al súper y ver todos los anaqueles con un montón de marcas diferentes de una sola cosa y uno poder elegir entre cuál de todas las marcas quiere comprar, ¿verdad? O ir al súper y saber que voy a llevar un montón de cosas que realmente no necesito, pero el capitalismo nos ha metido en la cabeza de que las necesitamos y que eso significa estar bien. Entonces, ahí viene como un poco la respuesta a la pregunta que hacía Vero, que es, bueno, yo escogí este camino, sí, como decía Vero, yo, ¿verdad? ¿Por qué no está trabajando en Pindeco o en Palmaticas o en la, no sé, ¿verdad? En la piñera o en, no sé, en la naranjera? Porque realmente yo trato de ser consecuente y pues ser consecuente creo que es muy difícil. Y me ha llevado a muchos dolores de cabeza y me ha llevado también como a tratar a querer tirar la toalla, pero creo que hay algo vital que es hacer lo que uno siente que le hace bien a uno y le hace bien a los demás. Y pues también la sociedad creo que paga, o sea, uno paga un precio, ¿verdad? Cuando uno decide hacer lo que le gusta y decide como dar rienda suelta a las pasiones y a los deseos. Obviamente con sus limitaciones, ¿verdad? Porque lamentablemente en este mundo poco se hace sin el dinero, ¿verdad? Y pues hay limitaciones de dinero para hacer lo que uno desea, ¿verdad? Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de mucha cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, también creo que el poder de las manos, ¿verdad? El poder de lo manual es necesario para hacer crecer las ideas, las reflexiones. Creo que cosiendo, tejiendo, sembrando, haciendo esas actividades manuales, creo que nos lleva como a pensamientos profundos y reflexiones profundas que en una computadora no las tenemos, digamos, o no son tan profundas, o dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿verdad? Porque si estamos escribiendo algo sobre agroecología o algo sobre la relación de la vida y la costura, no sé, puede que sí, pero me refiero a el uso de una computadora para trabajarle a alguien, ¿verdad? Dando nuestra energía a alguien que se va a enriquecer cada vez más y estamos dando nuestro tiempo, nuestra energía a esas personas utilizando una computadora. Entonces aquí también a veces yo reflexiono mucho sobre que el ser humano hemos perdido la capacidad de utilizar las manos. Las utilizamos solo para utilizar la computadora en el trabajo, porque trabajamos en el call center o trabajamos en la empresa X, o las utilizamos para manejar en una empresa, ¿verdad? Pero hemos dejado de utilizar las manos precisamente porque creo que hemos dejado de pues estar conectados y conectados con los sentidos, y porque creo que también tiene que ver ese cortocircuito que mencionaba al principio con la naturaleza. Entonces, bueno, pero mi respuesta a su pregunta es no sé, porque creo que tomé este camino porque es una decisión para honrar la vida, como decía Anabel. Y porque trato de hacer lo que mi corazón me dice y lo que me da paz y tranquilidad. Muchas gracias, Silvia. Bueno, vamos llegando ya a la colita de esta entrevista. Siempre a nosotras nos gusta, cuando estamos hablando con invitadas, decirles que probablemente entre quienes nos estén escuchando haya un montón de personas a las que les está tocando lo que ustedes están hablando, a quienes les interesa, a quienes de pronto se ven reflejadas, ¿verdad?, en lo que ustedes están diciendo. Entonces, siempre nos gusta cerrar con un mensaje final hacia esas personas radioescuchas que de pronto, pues también les gusta hacer algo, les gusta trabajar con sus manos, como ustedes dicen, ¿verdad? Pero no encontraban alternativas, no veían por dónde, no veían la luz. ¿Qué mensaje le darían ustedes a esas personas para que se animen y al mismo tiempo qué mensaje le dan a otras personas que, como ustedes, mujeres, también resisten desde los oficios y las artes manuales? Tal vez ahí empezamos Anabel y luego Silvia. Sí, bueno, yo lo que les diría es que Ojalá todos podamos reflexionar un poco y descolonizar nuestro consumo, ¿verdad? Siento que lo autóctono tiene un valor cultural muy importante. No solo genera dinero a las familias, ¿verdad? Sino que genera un ambiente de felicidad, de plenitud, cosas que cualquier ser humano requiere, ¿verdad? Para desarrollarse y proyectar ese desarrollo en donde sea que viva. Entonces, siento que es importante apreciar el comercio local y precisamente descolonizar, ¿verdad? Todos esos gustos que están implantados ahí, ¿verdad? Por de ahí un sistema capitalista que nos quiere condicionar ahí, de qué forma utilizamos el dinero, qué apreciamos y qué ignoramos. Y pues también recordar, ¿verdad?, de que cualquier producto que consumamos es un gesto político. Y la manera de usar nuestro dinero es un acto político en sí mismo. Eso impacta la forma en que el mundo funciona. Entonces, bueno, ese sería mi mensaje y demasiadas gracias por escuchar. Bueno, yo creo que siempre es importante como escuchar lo que uno, el corazón, pues, o el hígado, ¿verdad? El escucharse, escucharnos, ¿verdad? Y también creo que es importante, pues, si ahí está como la pregunta o el, ¿verdad? Sí, como acercarse a gente a conversar de las inquietudes, ¿verdad? Y también una cosa muy importante es preguntarnos de dónde viene la comida. Si van al súper a comprar la comida, si van a la feria del agricultor, siempre creo que es una buena, un buen principio preguntarnos, bueno, ¿de dónde viene esta comida? ¿De dónde viene esto? ¿Verdad? ¿Qué ha implicado? La segunda pregunta sería, ¿qué ha implicado que esto esté en mi mesa? ¿Verdad? ¿Qué habrá pasado? O sea, ¿quiénes la produjeron? ¿Cómo serán las manos y la cara de las personas que la produjeron, verdad? Entonces, también es un poco lo que decía Anabel, ¿verdad? Como el hecho de comprar algo puede ser un acto político, puede ser un acto transformador, y creo que siempre es importante como poder priorizar que lo que consumamos sea de consumo, pues, lo más consciente posible, que se apoye a una economía pequeña, mediana, porque eso puede ser transformador, y también porque eso nos ayuda como a ver la cara de la persona, estamos más cerca de la cara de la persona, ¿verdad? Si compramos en Walmart, por ejemplo, estamos muy lejos de saber quién lo produjo, puede que ni tenga cara, porque haya sido una máquina, ¿verdad?, la que haya hecho el proceso en su totalidad, o en un gran porcentaje del proceso haya sido una máquina. Entonces creo que es como humanizar la comida, humanizar lo que, cada objeto que tengamos, sea un adorno, sea algo muy, muy necesario, pero desde una toalla, ¿verdad?, sanitaria, hasta un peluche, creo que es importante como ponerle cara, y reducir esa brecha entre el consumidor y el productor o la productora, ¿verdad? Porque finalmente es un acto político. Entonces, creo que es eso, y también seguir como el corazón, ¿verdad? Hay mucha gente que está en este momento en un trabajo porque realmente, un trabajo en una empresa, porque realmente es una necesidad, y claro que sí, es muy necesario. Si uno no ha nacido en cuna de oro, no queda de otra que salir y ser parte de la clase obrera, ¿verdad? Pero también ahí no se acaba, también pueden haber otras posibilidades, que cuesta, sí cuesta, pero creo que si uno tiene la convicción y tiene como el deseo de querer transformar un pedacito del entorno que sea, creo que es importante mandarse. Y si no se puede dejar ese trabajo, pero hay ganas de, o hay intenciones, o hay deseos de aprender a bailar, o de aprender a dibujar, o de, no sé, hacer alguna otra actividad relacionada con las manos, creo que háganlo. Hacer teatro. Mucha gente, he conocido mucha gente que trabaja, no sé, en una empresa y dice, uy, mira, yo siempre he querido hacer teatro. Pero hágalo, hágalo. Saque un tiempito para hacer teatro, si es lo que a usted le gusta. O para dibujar, o para bailar, ¿verdad? Y para dibujar y para bailar, tampoco es que se necesitan clases, ¿verdad? Porque todo el mundo sabemos bailar, todo el mundo sabemos dibujar. Lo que pasa es que nos han dicho que no, que necesitamos clases para todo. Hay unas cosas que sí, ¿verdad? Obviamente, que sí se requieren de clases. Pero si no se, o sea, si no se puede, que lo inicien, que lo hagan, agarren una hoja en blanco y unos lapiceros y unos lápices de color y que lo empiecen a hacer. Porque ya este mundo creo que está muy, muy lastimado y necesitamos más manos haciendo y más manos creando. Muchas gracias, Silvia. Tal vez ahorita estaba escuchándolas pensando que pues tal vez ambas puedan compartir cómo encontrarlas en redes sociales, por si alguien que está escuchando este programa quiere informarse más sobre sus productos y de pronto quiere contactarlas. No sé cómo las pueden buscar. Anabel. Sí, bueno, estoy en Instagram y en Facebook como Dedos de Colores. El logo es una manita con, ¿verdad?, los deditos de varios colores, ahí disponible para servirles. Muchas gracias. ¿Y Silvia? Yo estoy en Instagram nada más como El Solar de Eugenia y el loguito es como una casita roja, como con una cerquita, pero sí, El Solar de Eugenia. Buenísimo, muchas gracias a ambas por participar de este programa, por compartirnos de sus experiencias y bueno, también por todo el trabajo que hacen y que resisten. Yo digo que a veces como adultos y adultas lo que nos falta, o sea, no está de más que alguien también reconozca lo valioso de todo lo que hacemos. Como decía en algún momento del programa, ustedes están ahí poniendo el cuerpo, haciendo posible, recordando que hay otras formas de vivir. No ha sido fácil, como ambas han dicho, pero está siendo posible porque pues aquí siguen. Así que muchas, muchas gracias por lo que hacen, por estar acá. Y bueno, cualquier información, ustedes saben que aquí estos micrófonos de Radio 8 de Octubre están a su disposición. Muchas gracias, no se vaya Radio Escucha, porque ya ahorita venimos con más informaciones. Vamos a ir con una musiquita. Negrita, ven, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha. Que va a empezar la cumbia. La llega, vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha de la cumbia, pide candela. Prende la mecha. Prende la mecha de la cumbia, pide candela, prende la mecha. estrella en la calle. Y bueno, Radio Escuchas, aquí seguimos en Radio 8 de Octubre. Hoy es jueves 5 de marzo del año 2026 y también teníamos a Anabel, nuestra invitada el día de hoy, nos quiere hacer una invitación antes de que se nos vaya. Le vamos a dar el pase para que nos invite, Anabel. Muchas gracias. Quería invitarlos este domingo 15 de marzo a una jornada solidaria por Palestina. Va a ser en Casa Animal, eso está ubicado en San José Centro, por los tribunales de San José. Bueno, ese día vamos a tener de 11 a 6 de la tarde talleres. Por ejemplo, hay uno que se llama Hombres ante el Cuido y el Amor, Privilegio y Responsabilidad Afectiva. Tendremos también un taller llamado Zenbasuru, Grullas de Origami. Otro taller de arte, Pintemos Lienzos por Palestina, y tendremos también serigrafía en vivo por Aguamala Serigrafía. Hay también ventas de garaje y todas las ganancias que logremos ese día son para donarlas a las familias en Gaza. Entonces, los esperamos este 15 de marzo en Casa Animal de 11 a 6 de la tarde. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahí tienen ustedes la información. Un gran saludo también a los compañeros de Aguamala Serigrafía, otros grandes de los oficios que están siempre pues adelante en la organización, y a toda la gente que crea en la solidaridad internacional. Pues bueno, acá tenemos este evento que Anabel nos comparte. La próxima semana volvemos a refrescar la información. Y bueno, continuamos con más de Radio 8 de Octubre. Un saludo fraterno y combativo a todo el pueblo centroamericano, sudamericano. Convocarlos, invitarlos a que creen diversas, múltiples formas de lucha y de resistencia. Todos los convocamos a que luchen, que no se dobleguen, que resistan, como estamos resistiendo en México y como están resistiendo diferentes países del mundo. La sumisión es la muerte, ¿no? La rebeldía es la vida. Ireneo Sunun Robledo, integrantes del Bloque Democrático de la Sección 7 de Chiapas y miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación. Más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense. Grite más fuerte, comuníquense. Y seguimos en Radio 8. Entonces, bueno, ya nos estamos acercando al final del programa del día de hoy. Pero bueno, nos falta la mitad, nuestra segunda hora. Y es que muchísimas cosas están pasando en el mundo y entre todo lo que ha estado sucediendo, no queríamos dejar de mencionar las reformas laborales que están sucediendo en Argentina, porque es que mucho tenemos que aprender de ellas es cuestión de meses, para que, bueno, los capitalistas de extrema derecha de Argentina empiecen a exportarle este modelo a otros países latinoamericanos. Ya sabemos que aquí anda dando vueltas la idea de las jornadas 4x3, que hasta el momento pues cayó, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que es un fantasma que está dando vuelta ahí, que tenemos que informarnos, no vaya a ser que las reformulen y esta ley 4x3 venga todavía peor de como la formularon al inicio. Entonces, bueno, sabemos que estas recetas de explotación son de fácil exportación también de país en país. Y es por eso que nos parece importantísimo ponerles atención, entenderlas, saber qué es lo que está pasando. Agradecemos mucho a los compañeros y compañeras de El Muro, un medio libre que transmite desde Bolivia. Ellos y ellas realizaron la entrevista que vamos a escuchar, la compartieron y bueno, es probable que con esto salgamos del aire ya, que se termine nuestro programa. Quédese a escucharla y bueno, nos escuchamos la próxima semana, el próximo jueves a la misma hora por 101.9 FM. Así que nos vamos, salud y rebeldía. El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad. Y en El Hueco en el Muro, por Huaynatambo y todas las emisoras y plataformas digitales de la Red de la Diversidad, nos vamos ahora hasta Argentina. para encontrarnos con una hermana, una compañera que nos acompaña con cierta frecuencia aquí en el programa y nos alimenta con sus reflexiones. Estoy hablando de Verónica Gago. Ella es investigadora de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET, y es activista feminista, una militante por la vida. Verónica, qué gusto tenerte otra vez en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad, aquí en El Hueco en el Muro. ¿Cómo están? Mucho gusto, Mario, una vez más estar acá en contacto con vos y con ustedes. Verónica, cuéntanos, actualiza, ¿cómo está la situación allá en Argentina? Tenemos varias noticias terribles, cada vez más, de los avances y lo que propone el gobierno de Javier Milei, pero cuéntale a la gente, actualízale, ¿dónde está el gobierno? ¿Cómo está la situación en Argentina? Bueno, como decís, la situación va empeorando cada vez más y la reforma laboral que se aprobó la semana pasada en diputados, antes estuvo en la Cámara de Senadores, ahora regresa a senadores por las modificaciones que se hicieron y se va a volver a tratar el viernes 27, pero ya suponemos que como el Senado la aprobó, va a tener la aprobación definitiva. Y se trata de una reforma que, como se viene diciendo desde distintas organizaciones y medios alternativos, se la ha nombrado como reforma esclavista, en el sentido de que retrocede más o menos 100 años en términos de derechos laborales ganados. Es una reforma que, bueno, le da todo el poder a la patronal, por un lado, en el sentido de que hay puntos muy salientes que quiero compartir con la audiencia para que se imaginen el nivel de crueldad, ¿no?, que está manejando esta reforma. Por ejemplo, dictamina que las enfermedades pueden ser caratuladas como enfermedades voluntarias. Entonces, si una persona tiene diabetes, tiene cáncer o tiene un embarazo riesgoso, por ejemplo, esa enfermedad va a ser caratulada como voluntaria, lo cual permite que el empleador, el patrón, no le pague la totalidad del sueldo. Sobre esta idea que parece absolutamente perversa, está montada la idea que quien se enferma es porque no se cuida lo suficiente, ¿no? Es una idea de un sujeto neoliberal que cualquier falla que tiene es su absoluta responsabilidad. Entonces, sobre esta, digamos, idea bien perversa de qué significa contraer voluntariamente una enfermedad, se monta una nueva ley laboral que no hace más que, como decía, desresponsabilizar a los trabajadores, a los patrones por la salud de sus trabajadores, pero además reformula de modo más general la idea misma de salud, de vida. Y otra, por ejemplo, cuestión muy importante de la reforma laboral es que modifica todo lo que tiene que ver con las licencias, las vacaciones y la jornada de trabajo. La jornada de trabajo se extiende legalmente a 12 horas y además el patrón tiene la posibilidad de establecer lo que se llama banco de horas, es decir, que, bueno, si una jornada dura 12, 15 horas, ya no es necesario que se paguen horas extras, es decir, todas esas horas que van más allá de las 8 horas reglamentarias, sino que el patrón administra un banco de horas y las dispone, las horas de la jornada laboral, como quiera. Lo mismo las fechas de las vacaciones, es decir, hay una reformulación de fondo sobre los límites, ¿no?, que han puesto luchas históricas sobre cuánto tiene que durar una jornada de trabajo, cuánto es necesario que se abone como jornada extra si esas jornadas se extienden. Y, por supuesto, hay una discusión que se ha dado en Argentina de si esta reforma afecta solo a los trabajadores y trabajadoras registradas o afecta a la clase trabajadora en su conjunto. Y realmente es esto segundo, ya que lo que esto modifica no solo son las condiciones de contratación de quienes tienen trabajo registrado, sino que es una, digamos, un impulso a la precarización también de los trabajos con condiciones informalizadas, es un impulso corporativo a la precarización del trabajo y además es una desresponsabilización, por supuesto, como decía antes, de las patronales. Tremendas las noticias que llegan de esta reforma laboral que, como decíamos, ha sido aprobada en primera instancia en la Asamblea Legislativa Argentina. Se ha hecho algunas reformulaciones, pero no se ha tocado el fondo de la misma y se asume que la misma va a pasar. Hay un retroceso brutal en el tema de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Los dos ejemplos que has puesto, la ampliación de la jornada laboral a 12 horas con esta suerte de banco de horas de parte de los patrones que permite flexibilizar la manera en que se organizan esas horas de trabajo, y esto de las enfermedades voluntarias, que es terrible, ¿no? O sea, es la secta total de finalmente todo lo que te ocurre es la responsabilidad del trabajador y de la trabajadora, y todo para liberar de cualquier responsabilidad o cualquier carga, entre comillas lo de carga, al sector patronal. Pero también flexibiliza el campo laboral, facilita los despidos, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poco más esos otros elementos, porque la reforma que está planteando Milei y que casi seguro va a terminar aprobándose es una suerte de ideario de gran parte de los gobiernos hoy de América Latina vinculados a las derechas, al neoliberalismo, al neoconservadurismo, y eso es fundamental para entender lo que está pasando también en Bolivia. Cuéntanos un poco más qué contiene esta reforma laboral, Verónica. Sí, hay otros puntos que quiero compartir con ustedes para tener una dimensión, ¿no?, de lo que significa empoderar realmente a las empresas. Por ejemplo, hay otra sobre este banco de datos y sobre esta cantidad de horas que van a estar arbitrariamente, ¿no?, definidas por la patronal. También la patronal va a tener la opción de pagar con dinero el salario o con otros elementos, ¿no? Entonces, también eventualmente pueden decir que pagan parte del salario con alimentos, con bonos, es decir, que también se arrogan y se quedan con la prerrogativa de cómo pagar el salario. Por supuesto que esto también es una transferencia, digamos, de poder hacia la patronal y una recarga de la incertidumbre económica, bueno, de qué es lo que se va a cobrar a fin de mes. Ya no solo no hay horas extras, sino que además, eventualmente, si la patronal se declara en situación de emergencia, puede pagar los salarios con especies, como se dice, ¿no? Entonces, además de esta transferencia de riesgos hacia los trabajadores y las trabajadoras, ¿no?, por las situaciones de posible inestabilidad, hay también otra cuestión que ha sido muy discutida, que tiene que ver con el desfinanciamiento de las jubilaciones, ¿no?, de los aportes patronales para el financiamiento de las jubilaciones. Y esta reforma organiza lo que llama el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, lo cual también debilita, y no sabemos si abre el camino a la privatización de las cajas jubilatorias. Por lo tanto, decimos que la reforma afecta a los salarios, introduce más incertidumbre en los montos de los salarios, lo que se cobra a fin de mes, pero también mete incertidumbre en el sistema previsional a largo plazo. Sabemos además que todo esto refuerza ya las asimetrías e inequidades que tiene el mercado laboral, por ejemplo, en relación a, bueno, quienes tienen, en particular las mujeres, ¿no?, a su cargo tareas de cuidado. Entonces ya no van a poder prever, por ejemplo, cuántas horas de trabajo tiene su jornada, ¿no? Y el patrón está absolutamente con la posibilidad de decirle, hoy te tenés que, alguien que tiene que ir a buscar a sus hijos al colegio, por ejemplo, bueno, no, hoy te tenés que quedar 3 horas más. Entonces es la imposibilidad ya de calcular, por ejemplo, cómo se compatibilizan jornadas de trabajo asalariado con las tareas y responsabilidades de cuidado, por ejemplo. Lo mismo hay, como les decía antes, todo una ofensiva contra las licencias, que incluye también las licencias por violencia laboral o por violencias de género. Es decir, esas licencias pueden ser eliminadas o reducidas, todo según las consideraciones de la patronal. Entonces, lo que vemos es que es un gran plan, como vos decías, pensado a medida, ¿no?, de lo que se llama la reducción del costo del trabajo, como le dicen eufemísticamente, al aumento de la explotación del trabajo y también a la cuestión que significa hoy plantear esta reforma bajo, y este es el discurso oficial, bajo la idea de que esta reforma, facilitando todo a los empleadores y a las patronales y a las corporaciones, va a crear más trabajo. Ya sabemos, ya tenemos la experiencia de que las reformas laborales neoliberales, ultra neoliberales, como esta, no crean más trabajo, sino que precarizan el trabajo existente, hacen que, debido a el aumento de la desocupación, la gente tenga que tomar más y más trabajos precarios para completar un ingreso, lo cual refuerza también, como sabemos, la carga mental, ¿no?, la salud mental, que es otro tema muy en discusión hoy en Argentina, sobre lo que significa estar haciendo malabares permanentemente frente a la inflación, frente a ingresos que no alcanzan, frente a tarifas de servicios públicos como la electricidad, internet, el agua, que se han dolarizado y no paran de aumentar. Además, si tenemos tiempo, me gustaría comentar algunas otras reformas a las cuales también el gobierno se está dedicando. Por favor, Verónica, para entender más elementos de esta complejidad integral de una ofensiva feroz sobre la vida, sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, cuenta que otras cosas aparecen en este contexto que se articula a esta perspectiva del gobierno de Javier Milei. Así es. Por supuesto, además, aclarar que toda esta narrativa oficial del gobierno y de sus cómplices presentan esta reforma como un proyecto de modernización. Ya sabemos lo que significa esa palabra en nuestros países, ¿no? Esta reforma laboral viene también hoy discutida junto a lo que se llama la reforma de la Ley de Glaciares. Que es esta reforma que se quiere hacer de la Ley de Glaciares, es una reforma para sacar control social y otro tipo de limitaciones a la explotación minera en distintas provincias de la Argentina. Y efectivamente, los senadores que votaron la reforma laboral lo hicieron a cambio de la aprobación, que este jueves se discute, de la Ley de Glaciares, lo cual les permite traer negocios mineros a sus provincias. Por lo tanto, la Ley de Glaciares, como venimos diciendo, ha sido una moneda de cambio para los gobernadores de distintas provincias que apoyaron al gobierno en la reforma laboral a cambio de recibir esta licencia que le permite negociar directamente con las corporaciones mineras y aumentar el proyecto extractivista. Esto por un lado. Otra reforma que es igualmente brutal y preocupante es, que tiene media sanción por ahora, es la baja de la edad de punibilidad para adolescentes a partir de los 14 años. Esto es parte de la estrategia de demagogia punitiva que está haciendo el gobierno, ¿no?, que de nuevo, frente al aumento de la precariedad, al aumento de la inseguridad en las calles, porque aumenta la pobreza, porque cada vez hay más gente y familias viviendo en la calle, porque hay una crisis habitacional muy fuerte y la gente está preocupada. Bueno, frente a esto, ¿qué ofrece el gobierno? Demagogia punitiva, diciendo que el problema son los chicos de 14 años que roban. Entonces, además de que el proyecto es totalmente desastroso en términos técnicos, jurídicos y demás, es una aberración en términos políticos construir a los jóvenes como el chivo expiatorio de la actual situación de crisis que atraviesa Argentina. Y por último, está en marcha también, todavía no se ha discutido, pero la quiere proponer el gobierno en breve, una reforma educativa que terminaría de desfinanciar la educación pública, las universidades públicas, además de, de nuevo flexibilizar en términos de tiempo, salario y descanso el trabajo de los docentes, de maestras y maestros. Entonces, con esto quería presentar que es un paquete, ¿no?, que tiene la reforma laboral como núcleo, pero que está la reforma educativa, la reforma de la edad de punibilidad y la reforma de la ley de glaciares como un paquete que nos permite entender cómo este gobierno está yendo por todo, ¿no?, y cómo está usando, por ejemplo, el agua de las provincias como una moneda de cambio, cómo está proponiendo mayor punitivismo como una manera de capitalizar el malestar que se vive hoy frente a la crisis y cómo está también poniendo como objetivo el ataque a un sector como es la educación, que es un sector altamente movilizado y que, bueno, en Argentina, digamos, parte del orgullo de sus luchas tienen que ver con la educación pública y gratuita. Verónica, ante este panorama terrible que nos estás compartiendo, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, en temas de la reforma laboral? Hay un impacto terrible sobre el sector asalariado, pero también los futuros contratos. Pero tú señalabas por la situación económica y la precarización del mundo del trabajo, la gente tiene que buscarse 2, 3 empleos para lograr sobrevivirse con todo el peso que eso significa para la vida, para sus vínculos familiares, para el cuidado, para la salud mental, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con ese sector que no es asalariado, está creciendo en la Argentina? El impacto del neoliberalismo de los 80 y los 90 fue una, entre comillas, una informalización de la economía y un vaciamiento del criterio de derechos. Cuéntanos un poco qué está sucediendo en Argentina en este tema. Exactamente, Mario. Ya hay una, digamos, el 50% del mercado de trabajo en Argentina ya está informalizado. Incluso quienes tienen un empleo registrado, incluso sindicalizado, hoy también, por ejemplo, se bajan aplicaciones para manejar un Uber. O sea que esa distinción entre trabajo formal, registrado, con derechos, y trabajo informalizado, no registrado, sin derechos, cada vez se ha vuelto más difusa porque hoy, por ejemplo, los salarios de los trabajadores y las trabajadoras estatales están en un mínimo que, bueno, no alcanza para pagar un alquiler, para tener una vida más o menos digna. Entonces, hay una mixtura, digamos, entre trabajo informalizado y trabajo formal que ya ocupa, digamos, al conjunto de la clase trabajadora. Entonces, cada vez se hacen más arbitrarias esas distinciones, ¿no?, entre clase trabajadora formalizada e informalizada. Por supuesto que esto afecta mucho más a la clase trabajadora vinculada a las economías populares, a las economías callejeras y ambulantes. Por supuesto, hay que agregar que hay una legislación, y esto es parte del paquete punitivo, antimigrante, muy, muy fuerte. Es también otra reforma, aunque no está presentada como reforma, pero es una modificación de la legislación que tiene que ver con los y las migrantes, que ha desatado, por ejemplo, persecuciones en espacios de ferias contra trabajadores y trabajadoras migrantes, que ha acelerado mecanismos de expulsión y deportación, y que es parte de presentar a Argentina como, bueno, que sigue los lineamientos de Estados Unidos, de la policía ICE, de Donald Trump, y que acá también se va a perseguir a las personas y a las trabajadoras en particular y trabajadores migrantes. Entonces, de nuevo, vemos ahí un ejercicio punitivo muy fuerte. Y el otro elemento que me parece importante señalar para compartir con la audiencia es que ha habido muchas movilizaciones, pero que la represión ha sido muy fuerte. Por ejemplo, el miércoles 11, el miércoles pasado, hay movilización sindical de organizaciones populares, pero la persecución y la represión de la manifestación está siendo muy fuerte. Tal vez quienes nos escuchan, tal vez han visto una noticia también, que es el cierre de una fábrica histórica en Argentina de neumáticos que se llama FATE, que de un día para el otro más de 900 familias que dependen del trabajo de FATE, fueron avisadas a la mañana en que iban a trabajar de que la fábrica cerraba. Hoy la fábrica, bueno, está planteando a ver si se toma por sus trabajadores y sus trabajadoras, pero lo que quiero decir es que este cierre de fábrica repentino de un día para otro es una realidad que ya se viene multiplicando en el último tiempo. La pérdida de empleos en los últimos 2 años es enorme y esto vuelca a buena parte del trabajo desempleado a las economías de plataformas. Escenario, como decimos, devastador en Argentina y en gran parte del continente y el mundo. Pero intentemos cerrar con esto que decías, Verónica. Ha habido movilizaciones, aunque duramente reprimidas. No parece que las movilizaciones alcanzasen en este momento para frenar cambios legislativos como este de la reforma laboral. Pero hay signos esperanzadores ahí, pensando que finalmente las luchas no se resuelven necesariamente en un día, en un enfrentamiento, en el parar una ley, tiran procesos más largos. ¿Cuáles son esas señales esperanzadoras allá en Argentina, Verónica? Bueno, yo creo que una señal tiene que ver con que hay una intensa discusión en el mundo sindical, en el cual hay sectores más combativos, que están, por ejemplo, forzando a las cúpulas sindicales a un mayor enfrentamiento e incluso a ver si esta semana se plantea un paro de 36 horas y movilización el viernes que se trata en el Senado. Entonces, por un lado, veo que hay un sector del sindicalismo que está traccionando a una radicalización. Por otro lado, hay, bueno, mucho debate público, ¿no? Y también desde distintas organizaciones e iniciativas se están haciendo desde volanteadas en las estaciones de tren, como campañas de difusión, tratando de desmentir un poco la campaña del gobierno de que esto es una modernización, de que esto va a generar más empleo, de que solamente esto afectaría además a una élite de trabajadores y trabajadoras con derechos. Es decir, hay toda una gran campaña mediática del gobierno que, bueno, tiene que ser desmontada como está siendo muy desde abajo, ¿no? Y con campañas de otro tipo de información, pero también con el debate cara a cara y no solo las redes sociales. Y por otro lado, yo creo que a pesar que el gobierno sigue teniendo, ¿no?, el apoyo de los 3 sectores que se están beneficiando de la concentración económica que se da hoy en Argentina, que es el sector financiero, el sector minero y el sector inmobiliario. Sin embargo, yo creo que la crisis está aumentando. Un índice, que como vos sabés es algo que yo sigo mucho y que estoy trabajando, es el récord de endeudamiento de las familias. Hoy es un tema de discusión en todos los medios públicos. Récord de endeudamiento con tarjetas de crédito, con billeteras virtuales, es decir, no alcanza ningún ingreso para las familias y eso está siendo, bueno, un tema urgente, pero también un tema de contestación de la idea que pone este gobierno de que todo está estabilizado. Verónica, gracias a pesar de ese panorama terrible, gracias por toda la información, por la consecuencia también, por seguir en la defensa de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores de la vida, de la regeneración de la vida. A través tuyo, un abrazo al pueblo argentino. Tus palabras de despedida, por favor. Bueno, un abrazo y como siempre me parece importante compartir entre nosotros, nosotras y nosotres lo que está pasando en nuestros países. Y romper un poco la narrativa del gobierno que vende de estabilidad. Muchísimas gracias y un abrazo. El hueco en el mundo. Por la red de la diversidad. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa. La resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza